cosica buena, cosica mala, está en tu mente, está la cosica buena, cosica mala, está en tu mala, está en tu mente, está la cosica buena, cosica mala, está en tu mente, cosica mala, está en tu mente, está la cosica buena, cosica mala, está en tu mente, Dos menos cinco de la noche, sigo en el muro apalancado, dándole a la cabeza, rayando mis letras. Una mano llevo herpeta, escucho cómo se aproxima la madera. Estoy inútil de mierda, se queda mirándome la bestia. Dos mierdas secas de pacotilla, te voy a coger fuera de servicio. Te voy a dejar más blando que la noticia. Fila, tú te desafías. Pamplina, que eres un puto pamplina. Te tomo la palabra y voy a despegar mis labios. Gente, no sois conscientes de lo que está pasando. Llevas unas gafas oscuras en tus ojos. Solo quieres vivir la vida a tu antojo, con esa cervecita bien fría que parece ser su amiga, pero que engaña a tu mente. Solamente, simplemente, te hace sentir diferente. Ole, que aquí pongo mis cojones, eso dices. A ver quién te vacila en condiciones. Con unas cuantas tomadas ya nadie te achanta, ¿eh? ¿Y tú qué, mujer? Vas de valiente mientras te enseñan los dientes y no te enteras de nada. Qué pena me da. Mira, sabes que el verano me está agotando, salgo más. Pues yo menos no sé lo que estará pasando. Últimamente me da por hacer temas raros. Rapeo lento, me toco los huevos mientras te cuento. Mira, la noche la paso mal, pensando en la enfermera del hospital. No me da la baja porque dice que no estoy mal. Mi depresión está a punto de estallar. Nada más levantar o al despertar, me cago en tu puta madre y me vuelvo a agotar. Esto pasa por superar ciertas metas. Cuando me dejan comer un par de tetas, mira, pues me siento al lado de la puerta en la silleta, creando la novela, nena. Esto no es el puto Sena, pero tu braga sí que son de seda. Volvamos a la carretera, muñeca. Con el susto se me ha bajado la bragueta. La subo, sigo contando de mi mierda. Crimen organizado, gente chunga que el pelea en el barrio. Peña que por un cigarro te hace el tajo. Te roba el tabaco, deja tu cara y tu brazo pegado en el asfalto. ¿Sabes de qué hablo? Del mando, la potencia, el sentirte fuerte. Con 20.000 depresiones y queremos tirar adelante. Veo mil problemas en cada casa. Destapas los tejados y flipas con lo que pasa. Todo lo escondes bajo las drogas. Bajo el alcohol tu sufrimiento ahogas. Solo intento decirte con palabras y con rimas que duermes bajo una nube escondida. Intento decirte mientras tejo esta telaraña que no te veo sonreír, que lo veo en tu cara. Hombre, levántate, chica, puesta fuerte. No hay nadie que pueda superarte. A la gente blanda le echo el guante. Con la dura me enfrento a muerte. Porque mi costumbre son raras. La licencia de arma está sacada. La caja puerta apalancada. Verá la que se arma. Son balas que cupo hasta tu puta cara. Tú el manta y yo el que canta. El más veloz, el que te tira contra el placer. Te sabes que eres el ganador. El más cabrón, el que vive como Dios. Gracias a su puta depresión. Te digo esto y aquello y eso y lo otro. No es porque yo sea mejor ni que tú ni que el otro. Es porque yo también ando entre problemas. Pero no quiero esas gafas de sol que tú llevas, esas gafas que te queman. Porque la depresión al final llama a tu puerta. Tus sueños se han apagado, al final se apagó tu meta. Y sin Dios no te engañes, ni tú ni yo somos nadie. La riega y el cebuy abrirán puertas cerradas. Nadie va a tener cojones a cerrarlas ni a patadas. Puta depresión, mira, me tomo con los colegas, las florecitas bien frías. Carmelia, día, ponme otra, que se me enfría. Me bebí yo media nave de esas industriales. Tengo un serpentino en casa, señores. Las pasamos putas, pero conseguimos meter al maletero. El coche del jejo lo rayamos entero. Al día siguiente lo pintamos, lo dejamos aún más feo. Dimos el palo a la fiesta de mi pueblo. Un colega mío quería devolverlo, se quedó sin premio. Porque barriles de 50 litros hace que me ponga contigo y me toquen los huevos. Que no llevo ni gorra, ni me verás con zorra. Solo dispongo de bolsa y no droga. Porque puedo dejarte pajarito de mil formas. Va de cuchillo afilado y tu puto bazooka. Y tío, porque me jodete loca. Pensabas que me iba de la boca, acabaste sola. Pegada a la farola, tú diste, te metiste en el mundillo de la coca. Toma, farlopa para todo y todas. Las niñas ya son las más coca y no más. Conversando con mis hijos me di cuenta de que escondemos los sentimientos hacia una puerta. Al fondo, y si paras el mundo lo verás. Queremos ser queridos pero no sabemos amar. The Wii, corta el aire con las tijeras de tu encanto. Yo ya lo sé, tú ya lo sabes. El alma y Dios nos dan lo que necesitamos. Tener miedo no significa ser cobarde. Mírate bien de arriba abajo que la cosa está que arde. Tronco, coge la vergüenza, pístela, Menudo puede ser fatal, trabichea, mueve mierda. ¿Verdad dónde va a acabar? Y si me cargo el puerta de ese local, me tiré un año sin fumar croma. De esa que el señor The Wii solo sabe cultivar. Y está bien buena, ajena, llena, te entierras. Date cuenta, pasa la cosa y no la piensas. La depresión aumenta. Porque la mente es la loca de la casa que deja su huella por donde pasa. El cebuí te cuenta las cosas y la riega te las repasa. Ok, dos, se abren las puertas 2009 en tu puta cara. Puta cara. Cosica mala, está en tu mente. Está la cosica buena, cosica mala, está en tu mente. Cosica mala, está en tu mente. Está la cosica buena, cosica mala, está en tu mente. Cosica mala. mala, está en tu mente, está en la cosica buena, mala, está en tu mente, Yo, Diego, desde los 90, no te temas, tío. FR en el Fran, poniendo de nuevo la instrumental. Adrián, ADR, dedicación especial. Jajajaja.